Buenos días, estamos en Radio Talamanca. Hoy vamos a presentar el primer encuentro de música electrónica de Talamanca de Jarama. Está con nosotros en el día de hoy Electrocus, es uno de los participantes y organizador también de este primer encuentro de música electrónica. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿por qué Electrocus? Bueno, pues quería buscar un nombre que no existiera, que es bastante difícil, entonces, y que tuviera que ver algo con electrónica. Uh-huh. Y entonces empecé a poner nombres en Google, ¿no? Y están todos los nombres cogidos ya, o sea, no te puedes, por muy raro que te quieras poner, ya hay alguien que se llama así. Y entonces dije Electrocus y no salió nadie. Y entonces cogí ese nombre por eso, ¿no? Tenía que ver con la electrónica y algo que no existiera, de manera que si tú en un buscador pones Electrocus, pues en teoría saldría yo. Ahora salen más, ahí, uh-huh. Se han creado más Electrocus. Has abierto la lata. Sí, sí, he abierto la lata y hay varios, por lo menos 3 o 4, ¿no? Pero cuando yo empecé, pues era yo, pero también se le ocurrió a otro, ¿no? Muy bien, pues cuéntanos un poquito cuál va a ser tu participación, tu set. Sí, bueno, yo tengo un set montado para este evento. Tengo más temas porque yo llevo más o menos en la música electrónica unos 6 años o algo así. Incluso creo que algo más. Y bueno, pues tengo varios temas. Lo que pasa es que los temas de música electrónica yo los compongo y los grabo y luego ya me olvido de ellos, ¿no? Y los interpreto con máquinas, ¿no? Entonces las máquinas tienen una capacidad concreta y no puedes tener almacenado toda la vida, todo lo que haces. Y tienes que ir liberando espacio y haciendo cosas nuevas, las grabas. Y bueno, ahí quedan. O las interpretas en algún evento y tal, ¿no? Entonces. Muy bien. ¿Y qué tipo de máquinas has utilizado, perdón, tú a lo largo de tu dilatada trayectoria? ¿Cuáles son las que has utilizado y utilizaste en un principio y desarrollas ahora en la actualidad? Sí, yo las primeras máquinas, y me metí en el mundo de las máquinas porque yo realmente soy músico acústico. Toco el violín, toco la mandolina, el rabel y el banjo, ¿no? Principalmente. Y claro, necesitaba en un momento un metrónomo. Un metrónomo para ensayar, para practicar. Necesitaba un metrónomo. Y los metrónomos pues te van marcando el tiempo, ¿no? Tú le pones una velocidad y vas tocando. Si quieres aprender un tema, empiezas despacito, vas poniéndole más velocidad. Pero el metrónomo es como muy aburrido, ¿no? O sea, que es un momento que te deja un poco machacado, ¿no? La cabeza con el tic-tac, tic-tac ese. Entonces dijo, voy a utilizar una caja de ritmos, ¿no? Sencillita. Y bueno, las cajas de ritmos pues no es un tic-tac. Ya puedes poner una caja, un bombo, unos platos, darle un poco de swing. En fin, tiene mucho más posibilidades. Entonces la primera caja que tuve, el primer aparato máquina, pues sí, fue una caja de ritmos de tipo, es una mítica, ¿no? Que se llama R1, y que tiene unos sonidos muy concretos, muy especiales suyos, y me enganché totalmente ahí, y a partir de ahí pues he tenido bastante de máquinas. El mundo de las máquinas, que en principio puede parecer caro, lo que sí que tienes es que si las cuidas bien, siempre puedes volver a venderlas, ¿no? Yo, de hecho, casi todo lo que tengo siempre ha sido de segunda mano, ¿no? He comprado cosas de segunda mano, las he tenido un tiempo y las he vuelto a vender, y algunas incluso no he perdido nada o se han revalorizado con el tiempo, ¿no? Siempre que estén bien cuidadas, claro. Entonces, ¿conservas alguna de las primeras? Sí, conservo alguna de las primeras. Pero han pasado muchas máquinas por mis manos, muchas. Y he hecho trabajos concretos. También es verdad que cada máquina te inspira de diferente manera, ¿no? Entonces, no es que te canses, pero de repente dices, bueno, voy a probar con esto otro. Y bueno, tienes que ir vendiendo también, ¿no? No puedes acumular, porque también hay problemas de espacio y de dinero, por supuesto. Y entonces, ¿cuáles son las últimas que estás trabajando o utilizando de las máquinas? Pues lo que estoy utilizando ahora, últimamente, son máquinas... Concretamente tres que son muy conocidas en el mundo este ahora, que son unas Electrives. Una es una máquina sampleadora, o sea que tiene... son sonidos grabados, ¿vale? Por ejemplo, un bombo de batería, se graba ese bombo, o una caja, o sonidos de todo, cualquier tipo, ¿no? Porque se puede hacer ritmo con cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú puedes grabar los sonidos que quieras y los utilizas para hacer ritmos y tal. Y luego la otra es una Electrive sampler, que se llama, y luego la otra es una Electrive, sintetizador, ¿no? Que, pues que tiene, son máquinas que emulan un poco las antiguas máquinas analógicas, aunque realmente son digitales, ¿no? Pero sí que se ha conseguido tener un buen sonido en lo digital hoy día. Ha costado, porque de todas formas no tiene la calidez de un analógico, ¿no? De los antiguos, pero también es verdad que ocupa mucho menos, porque son máquinas que ocupan como un ordenador, ¿no? Y antiguamente, pues para hacer ese sonido necesitabas una habitación entera para poder hacerlo, ¿no? Entonces, y son portátiles y te los puedes llevar y puedes tocar con ellos. Y luego otra, una caja que es una Roland TR-8, que es muy conocida hoy día porque tiene un gran sonido, tiene mucha pegada y tal. Y bueno, con esas tres cajas que van sincronizadas, las tres con MIDI, pues he montado para esta ocasión un tema que lo tengo ya grabado y que, bueno, pues ahí está, y quiero que se escuche. Y es un tema que se podrá descargar. Bueno, se puede, de hecho, se puede descargar hoy día de mi página de SoundCloud, que es Electrocus. Fácil de encontrar y lo puedes descargar, ¿no? El tema se llama Ganando Tiempo. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de tu música? Vale, perfecto. Vamos a escuchar un tema que se llama Acid Rock. Adelante. Muy bonito. ¿Cómo ves tú en la actualidad el mundo de la electrónica? ¿Hacia dónde crees que vas o qué es lo que puede ir aportando en el mundo musical? Bueno, la música electrónica es una música muy creativa y se utiliza muchísimo para todo tipo de documentales, películas. O sea, quizás no es una música de escuchar solo, ¿no? Sino que es más bien una herramienta, ¿no? Se cogen fragmentos de música electrónica para escenas y para publicidad, para montones de cosas, ¿no? Uh-huh. En el plano, digamos, de directos, hay que distinguir un poco lo que es el DJ, ¿no? Porque se confunde un poco lo que es un productor de música electrónica con un DJ, ¿no? Un DJ es una persona que pincha músicas, pincha, porque se llamaba pinchadiscos aquí en España, ¿no? Y efectivamente lo que hace es pinchar discos de otros, ¿no? Uh-huh. Hace mezclas con mejor o mayor fortuna y ya está, ¿no? Y lo que lleva es un set de platos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero se ha mezclado. Y luego el músico electrónico, pues puede llevar algún set de ese tipo, pero más bien lleva máquinas y está haciendo la música en el momento, a tiempo real, ¿no? Uh-huh. Y es música suya. Pero esto tampoco es así, lo que estoy diciendo, porque también hay mezcla de las dos cosas. O sea, hay productores de música electrónica que son DJs también, uh-huh, y que ellos mismos pinchan su música, incluso de otros, ¿no? O sea, que está, uh-huh, es difícil de una separación definida, ya, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces al final tanto el DJ como está un poco mezclado a los ojos de la gente, ¿no? Uh-huh. Y luego pues sí, el tema de calidades, pues hay de todo, ¿no? Hay DJs buenísimos, uh-huh, y que da gusto estar ahí, y, uh-huh, o músicos electrónicos también, ¿no? O uh-huh, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se viera que hay una diferencia, ¿no? Claro. De lo que es un productor que estás componiendo, estás programando las máquinas. Claro. La máquina es un instrumento como otro cualquiera, ¿no? Uh-huh. Como puede ser un violín. Yo soy músico también de violín y lo único que lleva un trabajo previo de programación, ¿no? Igual que tú con un instrumento tienes que practicar y ensayar, tú ahí tienes que programar. Y luego, todo lo que tienes programado lo plantas en el directo, que sí, podrías darle el play directamente y que se produzca todo, pero siempre te gusta arriesgar e improvisar dentro de eso que tienes ya hecho, esa plataforma que has hecho, uh-huh, esa base, pues luego puedes improvisar, ¿no? Puedes improvisar tanto con melodías como con sonidos, ¿no? Porque las máquinas son capaces de hacer sonidos que no son capaces otros instrumentos de hacer, ¿no? Entonces hay que aprovecharse de esa tecnología que tienes en las manos para provocar o producir sonidos que produzcan sensaciones, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué te parece que nos charles al respecto de los temas que tienes preparado para el set? Bueno, pues el tema que tengo preparado para el set, uh-huh, que es Ganando Tiempo, es un tema que estuve unos meses trabajando en él y lo grabé y es el que tengo actualmente en las máquinas, ¿no? Entonces, para mí el que esté grabado y poder tocarlo quiere decir, uh-huh, que lo voy a poder liberar ya pronto, porque ocupa bastante espacio y las máquinas están un poco pegadas de memoria y tal. Y entonces es un tema que está compuesto por muchos patrones, dura bastante y bueno, pues está ahí, ¿no? Y si queréis luego al final o ahora, pues le podemos escuchar, ¿no? Un poco. Vale, estupendo. Escuchamos un poquito y luego seguimos charlando otro ratito. Vale, pues Ganando Tiempo. Yeah. Fantástico, Electrocus. Bueno, ¿qué te parece si charlamos un poco del encuentro? Bien, bien. ¿Cómo fue la idea de organizar el encuentro de electrónica en Talamanca? Bueno, pues yo es algo que me planteé en un momento dado porque como hago música electrónica y tal, pero siempre he pensado que estaba solo en este tipo de música en un sitio pequeño, ¿no? Porque es una música, digamos que no es muy conocida, ¿no? Como el rock, por ejemplo. O sea, rock, pues hay grupos de rock en muchos pueblos y tal. Pero este tipo de música, digamos que es un poco dentro de lo raro, ¿no? Pues, por decirlo así. Y entonces tenía esa intención y en principio, bueno, pues digo, lo hago. Mi hijo también se dedica, mi hijo Carlos, a la música electrónica, también es músico electrónico, de hacerlo, ¿no? Y entonces me puse a indagar si había más gente, ¿no? Y fue una sorpresa, ¿no? Resulta que hay bastante gente en este vuelo, que siempre es una caja de sorpresas, Talamanca, y que le gusta y que hace música electrónica, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, no tenemos que recurrir, porque yo en principio pensaba recurrir a gente de fuera que conozco y tal, pero bueno, hemos conocido aquí gente que ha pasado por aquí por la radio, ¿no? Y a Paul Record, a Delaware, Eric Martin, va a venir, no le conozco personalmente, sí conozco a DJ DJ Burt, y bueno, y luego también está Tonos Video, ¿no? Que va a hacer el vídeo durante todo el tiempo que es el soporte de vídeo, ¿no? Incluso hay temas ya preparados con vídeo y todo, ¿no? Entonces, que otro día hablaremos con Tonos Vídeo, que nos cuente cuál ha sido su experiencia preparando esto. Estupendo. Y bueno, las expectativas es que esperemos que vaya mucha gente, porque sobre todo lo que va a ser es un día de radio, que va a empezar a las 5 de la tarde, con entrevistas y con música de radio, y luego ya un concierto, ¿no? Que a partir de las, creo que es, no sé si son las 7 o las 8, va a haber el concierto donde vamos a tocar todos los que he mencionado hace un momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero radio, con entrevistas muy interesantes que se van a hacer con gente de aquí. Y luego, pues... Empiezan las sesiones. Cada músico ya va a estar todo preparado, todos los aparatos, todo el cableado, que va a ser bastante complicado. Y sobre todo queremos que sea un día muy divertido, que la gente se lo pase bien, que la gente baile, ¿no? Sobre todo que baile, porque es una música para bailar, que tiene mucho ritmo, y nuestras expectativas es esa, que la gente se lo pase bien. Muy bien, pues desde aquí invitamos a todas y todos que se pasen el sábado 17, ¿no? Sí, 17. A partir de las 5 de la tarde, aquello va a estar en funcionamiento. Sí. Y allí los esperaremos a todo el mundo. Así, sí, eso es. ¿Qué hacemos para acabar? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a poner un tema que se llama Siesta Ácida. Pues no sé, sentaría mal la comida y había que tomarse un Almax o algo. porque no, no va a ser por otra cosa, no hay que ser mal pensados. No. Y, no, cada uno que piensa lo que quiera. Y esta siesta ácida pues ha sido en muchos programas de Radio Diario El Jarama y Radio Talamanca, que es lo mismo, pues ha sido la sintonía de estos programas. Eso. Muy bien, pues adelante, Carlos. Bueno, pues nos despedimos y... Muchas gracias por la presentación y por presentarte y por invitar a las personas que el sábado 17 estén allí todo el mundo para pasárselo bien. Muy bien. Hasta luego, amigos. Chao, Electrocus. No.